Bueno, Ale, en principio, ¿pensás que el resultado fue justo o se quedaron con ganas de más? Y viéndolo bien, bien, yo creo que sí fue justo, porque ellos, bueno, nosotros en principio tuvimos el partido en las manos y después ellos lo tuvieron también ellos. Pegaron en el palo ellos también, nosotros también, así que yo creo que por ahí media justamente sí, pero yo creo que nos merecemos nosotros también. Ale, ¿cómo se sintieron en la mitad de la cancha? Porque durante la semana se habló mucho porque faltaban varios de los que venían siendo titulares en el torneo pasado y hoy se los vio bien. ¿Ustedes personalmente cómo se sintieron? Bien, bien, bien, porque el turco bueno me mandó a hacerle marca personal a Escudero y ahí nomás bueno yo lo agarré, bueno el Pipa se soltaba más, había ayudado más con el 5 también, con Batalla o Mel, y la verdad que lo manejamos bien. La gente se fue muy contenta, este equipo está para dar más. ¿Ustedes qué piensan? ¿Van a pelear el torneo igual que el torneo pasado o cuáles son los objetivos que se han planteado? Sí, sí, estamos bien, estamos para pelear ahí arriba y bueno, y como todos hablamos que lo que queremos es entrar a la Copa, así que nos estamos armando bien, seguramente nos falta un poquito más de fútbol, pero sí, creemos que estamos para más. Todos los pibes de este equipo tratan de aprovechar las oportunidades que tienen para ir ganando continuidad, ¿no? ¿Es lo que estás buscando vos también? Sí, sí, sí, por supuesto, cada chance que tengo que me da el turco la aprovecho al 100% y siempre le meto para adelante, así que espero haber hecho las cosas bien. Gracias, Alonso.